Bueno, mientras hacemos una elegía, Juan, y cortamos a la mitad a Jeff Beck, este tema Blues Deluxe, que duraba 7 minutos, hicimos un cachito más corto. Sí. Te presentamos, buenas noches. Buenas noches. Juan y Saulio está con nosotros esta noche lluviosa en Blues Obrero, guitarrista, gran músico de blues. Sí. Y además, bueno, tenía una historia para contarnos, que eso es lo que más... Muchas. No, una. Che, bueno, gracias por la invitación. La verdad que es un placer siempre ser invitado a programas. Y más invitado a un amigo, ¿no? Alguien que conozco también hace mucho tiempo, como a vos, a Marcelo Amodio, que hemos tocado como gran pianista acá, fue de la Ciudad de la Plata en un momento. Era el pianista de la Ciudad de la Plata. Bueno, Juan. Bueno, muy agradecido yo. ¿Querés tocar un poco? Y vamos poniendo un poco en clima y... Vamos a tocar, sí. ¿Tocamos un poco? Bueno. ¿Qué es esto? Digamos, es un tipo de blues, ¿no? Claro, un estilo. Es un estilo que viene del North Mississippi. Ajá. En el norte del Mississippi, ¿no? En el Delta. Sí. O sea, es un estilo muy antiguo, más que el estilo de Chicago, digamos. Ajá. Se toca muy acústico también, aparecen estas guitarras dobro. Y la Cigar Box, que es otra guitarra que también tengo, que en otro momento la vamos a traer, que tiene 4 cuerdas nada más y está hecha con una caja de cigarros. Ah, habano, sí. O sea, de habano. Era como un estilo muy pobre, muy del campo. Claro. Y también tiene ese mestizaje con su parte blanca, que de ahí también nace el folk americano, ¿no? El country blues, el hilly blues, el hilly billy y todos esos estilos. Más con banjo, también violines. Claro. Esto es como lo más tradicional de este mismo estilo también, en un punto de vista, ¿no? Claro, esta es la parte más más country, digamos, sí. Lo que acabo de tocar. Sí. Después hay como una parte como más, o sea, esta es la parte más blanca, después hay una parte más negra. Ajá. De la misma corriente, digamos. Ajá. Que es más bluesera, para que se entienda, digamos. Y tenés, esta es la parte más blanca, ¿y podemos hacer la más negra? Y la negra es como más... al lado del blues, ¿no? Bueno, gracias. Sí, algo así. Muy bueno. Después sí. Tenés el otro estilo que es más, también más bluesero, ¿no? Más avanzado más eso, al, ¿no? No, más al lado del blues. Más al lado del blues. Sí, con el sonido. O sea, Muddy Waters en sus primeros discos, o sea, era eso. Era eso. Era el palo del North Mississippi, o el Delta, con, también llamado. Sí. El blues del Delta. Y Juan, y tocás con una técnica ahí, ¿no? Sí, es una técnica de pulgar, o sea, se toca con uñero, se puede tocar con los dedos también. Ajá. Uh-huh. Hay mucha gente que usa buñuelos también en los otros tres dedos, ¿no? De la mano. Ajá. Yo uso en el pulgar nada más. El buñuelo es para que sepan, es como una púa enganchada, digamos. Claro, como un. Claro, es una púa como un dedal con una puntita que actúa como si fuera la uña. Claro. Pero pasa como al ser. Para que entienda la gente que no lo está viendo, ¿no? Sí. Al ser cuerdas de metal, es un instrumento que tiene cuerdas de metal y muy gruesas. Claro. Entonces, como que. Sí, tenés que tener los dedos de Rocky. Claro, tener los dedos de negro, ¿no? Sí. Tenés que tener los dedos de negro. Sí, sí. Entonces los blanquitos usamos uñero. Nah, también hay bluseros que usan uñero. Claro. Sí, sí. Y Juan, ¿está tocando con una? ¿Está en una banda ahora? Sí, armé después de mucho tiempo y muchos años mi banda de blues que se llama Canavan, que bueno, reunía un par de músicos. Salvo Ezequiel Petrov, que es el armoniquista que me viene acompañando hace muchísimo tiempo. Primeramente la había armado con chabones que no venían, músicos que no venían del palo del blues. Si bien tengo miles de amigos músicos de blues, quise viste, tener ese desafío de generar el sonido que yo tenía en la cabeza. Entonces claro. Sentí que lo iban a respetar gente que no conocía el estilo. Claro. Sin desmerecer a nadie, era como que querían, viste, por ahí vienen amigos blueseros, pero vienen con sus vicios y sus estilos y sus conocimientos, claro. Que están buenísimos, pero no era la idea de mí, viste, una parte muy egoísta, o sea, después de 20 años, ¿no?, de tocar y grabar miles de discos para gente, bueno, sí. creo que... Querías hacer lo propio, quería, lo tuyo, claro. Como componerlo como vos tenías ganas. Claro, claro, claro. Entonces también, bueno, el disco se llama Rústico, ¿sí? Entonces... fue craneado desde ese lado, con contrabajo, con banjo, con el dobro, con la cigar, armónica, batería, tabla de lavar. Tiene todo, la batería fue grabada acá nomás, en 145 y 42, en una quinta, con los contrabajos. Armamos en enero toda una movida ahí. Mirá, y armamos porque queríamos que tenga ese sonido, ¿viste? Como a salón, ¿viste? Que no sea un estudio, como más así, claro. Más rústico, claro, más claro, que se escuche, claro. que está grabado en una ¿podemos casa. ¿Podemos escuchar algo? ¿Hay algo en internet? No. No está. Si querés después te puedo pasar. Dale. Algo como, no sé, no traje nada. Porque no todavía está en proceso de grabación, ¿viste? Ajá. Y es como que, ¿viste? Si te traigo algo ahora de eso es como mostrarte una foto mía en calzoncillos, ¿viste? No, está bien. Está terminándose, claro. Claro, ¿viste? Y faltan grabar un montón de cosas todavía. Sí. Porque, bueno, tengo la suerte de que el guitarrista que me acompaña también, Fernando Aguilar, tiene mucha idea de grabar y produce muchas bandas, ¿viste? Grabando. Y está muy bien equipado con el tema de micrófonos y tiene mucha idea. Entonces, estoy... O sea, es como es autogestionado, no tengo ese apuro de estar en un estudio y decir, bueno, pagué una jornada de grabación y tengo que terminar. Claro. Es como que estoy ansioso, pero no apurado por grabar el disco, sí, porque sí. No me corre el tiempo más que el mío, ¿sí? O sea, y el de los músicos. Che, eso es una ventaja. El otro día hablaba con un profesor que tengo de piano, ¿no? Sí. Que es músico y hace también, digamos, 20 o 30 años, sí. Que es músico el tipo... y me decía lo difícil que es empezar a trabajar y más teniendo un patrón. Digamos, si alguien si labura para alguien, ya el trabajo de músico es imposible, me dice, ¿no? Sí, y vos haces un montón de cosas autogestionadas, digamos, tienen lo del club. Sí, esto es autogestionado. Es que es la herramienta también que nos toca hoy. O sea, tampoco. A ver, si si a nosotros igualmente nos pagaran por tocar todas las veces que tocamos de la manera que nos tienen que pagar, y el estudio estaría a un dinero que estaría accesible, no estaríamos hablando de esto. Claro, claro. ¿Entendés? O sea, yo hoy en día te contaba fuera del aire, digamos, que en el club nosotros todas las bandas que van le pagamos lo que corresponde, y lo que hablamos antemano, y asombra. Hoy en día vos lo decís y asombra, y no tendría que asombrar eso. Eso sería algo que tendría que ser en todos los bares y en todos los lugares donde se toca igual. Sí, sí, sí, sí. El desprestigio, ¿no? Que ha tenido a partir del mismo sistema capitalista la cultura, como para decir, sí, bueno, mira, no vale tanto, vale lo que yo digo que tiene un precio, ¿no? Sí, igual hay mucha producción independiente, eso me gusta, ¿viste? Ajá. O sea, hay mucho autogestión y todo eso. Lo que pasa que es difícil ser músico y ser productor, ¿viste? No todos los músicos pueden hacer eso. A mí me cuesta. Me cuesta mucho también ser líder de mi banda, ¿entendés? O sea, vos también me conocés y sabés que yo siempre toqué y fui guitarrista de un montón de bandas y toqué con un montón de gente, pero siempre fui guitarrista. Claro. ¿Y ahora qué cómo te sentís en ese rol? Y en ese rol es difícil, pues estoy cantando también y es algo que, o sea, también es una película distinta, porque yo soy guitarrista, o claro, sea, no soy cantante. Pero bueno, hay que comerse el palo del personaje, ¿no?, del cantante y ser el frontman, ¿viste? A veces, claro. Que tenés que hablar con la gente, que tenés que presentar alguna que otra canción, si hablas demasiado por ahí es re pesado. Claro. El buen ejercicio para eso es filmarte, ¿viste? Los recitales. Entonces decís, bueno, acá le estoy pifiando. Estás hablando mucho. Sí. ¿Y qué miraste? ¿Te miraste un recital propio? Sí, me filmo. Me filmo porque esas otras de las inversiones que hizo el club, que ahora te la voy a nombrar, compramos una GoPro. Entonces grabamos todos los recitales, claro, o sea, y que suceden en el club. O sea, tenemos dos discos rígidos, entera, con recitales, pero bueno. Claro. Che, Juan, y acá, digamos, referente a esta misma música, el otro día escuché que tocaste con Gabriel Gretzer, ¿es? Sí, Gretzer. Que es un tipo ahí, el fundador de la escuela de bueno, él es un blues. Es el embajador del blues, fue nombrado posta el embajador del blues en Argentina, sí. Y el tipo es un grosso en lo que es country blues, es muy grosso. Claro. El loco, creo que el otro día estábamos hablando que fue a... Creo que faltó al primero, después en todos los festivales de San Pedro, ¿viste eso? Sí. Están nombrados también como el único festival de la Argentina. Sí, el country blues es el único y el mejor, digamos. Que empezó siendo un festival de country en realidad, ¿no? Y que después se va sumando todo el estilo. Y vieron que hay mucha gente que se copa con ese estilo, ¿viste? Claro. Y lo adopta como folclore propio. O sea, ¿viste? Eso también es muy loco, ¿viste? Sí. O sea, ¿viste que, no sé, hay gente que de acuerdo a la música que escucha cómo se viste también? Claro. O sea, y bueno. ¿Y vos te dejaste la barba un poco porque escuchabas, digamos? No, yo me dejé la barba porque en realidad siempre usé barba. Desde que me empezaron a crecer tres pelos usé barba. Usaste barba. Odiaba afeitarme, pero bueno, ahora la tengo más larga que nunca. Igual me la cuido, ¿eh? Pero por eso, está cuidada, digamos, es una productos. Barba cuidada. Sí, tengo productos para barba. Todo. Y además te reconocen por eso. Tus amigos te caga el barba, le dicen. Claro, no, el barba. Soy el barba para los amigos, sí. Claro. Sí, me cambiaron el mote. Che, y había un intendente de Quilmes que le decían el barba también. Ah, pero, sí, las paredes pintadas. Barba, ¿no? Barba 2015, cuando iba llegando allá para Quilmes, claro, en la autopista. Sí. Así que bueno. Che, ¿tú querés tocar algo? ¿Tenés ganas? Como quieran, sí, tocamos. A mí me gustaría. ¿Querés tocar algún tema de la banda? Lo que quieras vos, lo dejamos ampliamente. Juan Ignacio Saulio con nosotros esta noche en Blues Obrero. Un gusto tenerte acá, Juani. Te agradecemos. Un muchacho del barrio. Claro, ¿eh? Acá del barrio, de Gambier. Sí. Esto es bueno, quiero decir también que, bueno, me parece excelente en estas cuestiones y apoyar siempre al barrio. Vamos al barrio. Thank you. Bueno, gracias. Gracias, Juani. Por... No, gracias a ustedes. La verdad que de disfrutarlo acá cerca, está muy bueno, muy bueno. Está muy buena la guitarra también, tiene una gran sonoridad, ¿no? Está re buena. Claro, sí, es un dobro, bueno. Es de bronce. De bronce. Sí. Mirá vos. Y tiene unos conos, sí, que... Están sosteniendo el puente, sí, para que genere esa sonoridad. En realidad es un invento que hicieron antes de que exista la electrónica para que tengan más sonido los instrumentos. Mirá que increíble. Se inventó en la década del 30, más o menos. Mirá los vos. Hermanos Dropiera, que fueron violines los primeros que tuvieron resonador. Eso es un resonador. Claro, digamos. Se llama guitarra resonadora. Mirá qué bueno. Ah. ¿Y esto que es nuevo? ¿Hace poquito ya habías tocado con otra resonadora, así? No, fue mi primer dobro, digamos. Sí, fue mi primer dobro y bueno. Y tiene adaptado un micrófono para también poder usarla eléctrico. La puedes hacer eléctrica. Sí. Y tiene la misma, digamos, va casi directa, ¿no? O la tocas un poco después. ¿Te pones algo, algún en delay, así? No, esto va crudo directo. Ahí, va crudo, crudo. Claro. Y entrompada en la cabeza. Sí. Muy bueno te sale, Juan. Está... Che, y pensar que vos hace como también como 20 años ya que estás tocando más. 20 años, sí. De los 17. Y tengo 37. Y en algún punto, digamos, sos un referente, ¿no? Uno mirándote afuera, más allá de lo que vos... cómo te caiga, lo que te voy a decir, digamos, sí. Más en relación a lo que vos pensás sobre vos mismo, pero sos un referente, te has convertido en un referente en la ciudad de La Plata en términos de guitarra, de blues. Sí, quizás fue dado sin querer, ¿viste? O sea, claro. Es como... O sea, yo no decidí ser un referente claro. de La Plata, ¿viste? Sí, pero sí. Sí, porque fue una rareza, vos sabés que hacer blues en la época que nosotros hacíamos blues con vos. Claro. Era raro, o sea, claro. No había muchas bandas de blues y recién estaba como saliendo en la Mississippi, Memphis, ¿no? Ahí sí, sí. Y bueno... era raro y yo tenía 17, 18 años. Claro. O sea, entonces, bueno, después... ¿Y vos empezaste a tocar en el estadio con qué edad? 17, 18. 17 tenía. Sí. Claro. Sí, entre 17 y 18. 18. No recuerdo bien, pero sí, era un pibito. Era un pibito. Y bueno, de ahí fueron... O sea, el estadio fue mi primer paso a lo que es... ¿Conocer el...? No conocer porque ya lo conocía, pero ajá. Sí la experiencia de tocar en una banda. Claro. ¿Entendés? De blues. O sea, sí. ¿Entendés? O sea, fue una experiencia copada. Claro. Después, viste, tuve otras escuelas yo mismo, claro, ¿no? Claro. Tuve la escuela de Adrián Flores, fui a tocar, toqué para él un año y medio en su banda, hice giras con negros que él traía claro. también. Tuve, entonces, bueno, ahí hice otra escuela como que me fui a Harvard. Aprendí, claro. Sí, o sea, era ahí en el Blues Special, donde era el Samovar, el antiguo Samovar, que ya no existe más, el Blues Special. Y Adrián Flores sigue tocando, el otro día vi que Adrián estaba Flores tocando. Está viviendo en Brasil hace mucho tiempo. Ajá. Y está haciendo, toca él y hace producciones, o sea, trae también artistas de Estados Unidos, allá, a Brasil. Claro. Porque, bueno, le rinde más que traerlos acá a veces. Pero a veces los trae, a veces los baja acá a Argentina también. Claro. Porque en un tiempo, así que vos tocaste con él en un tiempo con... Claro, con la Blues Special. Claro, en la Blues Special. Ajá. Y después de eso armaste el club acá en después de eso se empezó a gestionar, claro, el club del blues local. Sí. Y que ya se estaba gestionando. Sí, de hace 10 años, ¿no? Hace por lo menos. Claro. No, más. O más. Más, mucho más. Estamos hablando de que en la época que estaba el estaño todavía. Yo tocaba en el estaño cuando claro. iba al... 15 años ahí. Por lo menos o más. 20. O 20, sí. 20, 20 años seguro. Bueno, después, digamos, o sea, yo en ese momento empecé a ser, digamos, también participante activo del club de blues local y, bueno, hasta en un momento, o sea, bueno, por diferencias unas u otras, más que nada musicales, claro. nos llamamos Maldito Blues Club y bueno, y hoy en día estamos en eso. Hace 5 años ya casi va a ser. Ahí funcionan en Rey Lagarto ahora. Claro, el club es un club itinerante. O sea, hoy estamos en Rey Lagarto, mañana no sabemos. Está bien. O sea, es un club. También estamos en tratativa, en su momento lo tuvimos, es reflotar la personalidad jurídica para que siga siendo un club posta. Posta, con papel. Con socios, con todo, ¿viste? Sí, o sea, sí. Más que nada porque es eso. O sea, es un club de amigos. Che, escucha, Juan, y bueno, vos dime, contame de tu historia un poco más. Sí. Digo, después del estadio te fuiste a tocar con Adrián Flores, tuviste un paso ahí con tipos que tocaban en... Otra escuela que estuve para mí en lo que es el blues fue tocar con unos locos de acá de La Plata, que fueron los chicos, o sea, el Charlie, el Viva y el Seba. Sí. Y estaba Gualberto en ese momento. Gualberto es el... Bueno, tiene un estudio de grabaciones ahora en Tolosa. Ajá. Y esos locos eran enfermos. Claro. Eran enfermos del blues, pero del blues Chicago, ¿viste? Bien tradicional. Se llamaba La Expreso Chicago en ese momento la banda. Y había que tocar el tema de Muddy Water como estaba en el disco grabado en el año 62. La versión del 62, te decían, claro, chabones. No, no, con la versión del 67, no, esa no va. El sonido loco estaba usando un Strato. No, no estaba usando otra viola, tenía que usar una Strat. Así era una enfermedad, pero estuvo buenísimo. Claro. Porque fue descubrir el sonido, ¿viste? Ahí, ¿viste? Como que te preocupabas más por el sonido, ¿viste? Que por lo que estabas tocando, en definitiva. Sí, sí. Lo que ya estabas tocando lo tenías que resaber. Claro, ¿no? Claro. Pero el sonido, era como que eso estuvo re bueno. Después de ahí, también empecé a formar parte, digamos, de la banda, de la casa, digamos, del club. Claro. Entonces también estaba muy activo con el blues, tocaba ahí con la otra banda. Juan, ¿y cómo diste el salto? Porque digamos, del blues de Chicago, que era, sí, lo que vos tocabas casi desde siempre, ¿no? Sí, el blues de Chicago es lo que más toqué, sí. Lo que más tocaste, sí, y pasar, sí, a este blues, ¿cómo tomaste esa decisión? ¿Cómo fue el proceso? Es que en realidad yo soy muy curioso, ¿viste? O sea, y no me quedo con una sola cosa, ¿viste? Es como que no me... O sea, no que me aburre, pero, viste, tengo la necesidad a veces de... Soy un melómano, todo el tiempo estoy buscando música y músicos y viste, así. Sí, sí, sí. Y hace unos años atrás, por ejemplo, me había pegado la onda de Costa Oeste y estaba tocando tipo swing, sí, ¿entendés? Pero sí, bueno, y hoy estoy tocando así. Mañana, por ahí nos vemos, dentro de 2 años estoy tocando otro estilo. Claro. Del pero blues. Siempre dentro de esta misma, sí, cuestión, sí, ¿no? Sí, sí, sí, no la puedo dejar. Y no. No la puedo dejar. Los tritonos, eso es demencial. Sí, no lo puedo dejar porque es como que sí, viste, es... O sea, uno eso lo adopta como folclore, viste, como hablábamos hoy. Sí. Es folclore de uno. O sea, y por más que sea yankee, te digan lo que digan, o sea, es lo que yo adopté como música mía. Mirá, el otro día tenía una conversación con este muchacho, te digo, Leo Caruso, que para mí es un grande, ¿viste? Además que eso es un salto cualitativo, no solamente en lo musical pude dar, sino también en la cabeza que tiene, como vos, ¿viste? Que dice, el tipo se la pasa buscando música, y me hace un comentario y dice, mirá, yo le dije eso mismo. Digo, a mí, del folclore, yankee, me dice, esto es... Los negros, dice, esto es la revancha de los negros. Dice que le metieron después de, sí, sí, de haber sido explotados y castigados, le sembraron el rock and roll a los hijos de... Claro, lo que pasa que, bueno, viste... Y desde ese lado uno se genera mucha empatía, porque no, estamos hablando de excluidos. Lo que pasa es que también hay que ser consciente y no fundamentalista, ¿viste? Hay fundamentalistas que dicen que si no sos negro no puedes tocar blues, no lo vas a entender, no, claro, no lo vas a tocar nunca como un negro. Eso es mentira. Claro. Eso es mentira. Sí. Y te lo dicen los mismos negros. O sea, yo he tenido experiencia de conversar, me iba a los indios con los negros, ¿viste? Sí. Y te lo dicen ellos mismos. Sí. O sea, es el blues, lo llevas adentro y lo generás vos. O sea, no hay un... Que, o sea, tenés que tener un color de raza para tocar un estilo. Claro. Y también está escrito en el libro, si vos los leíste, sí, el de Gabriel. El de Gabriel. Que es una virtud de los argentinos, ¿viste? Que habla el libro. Sí, es cierto. Nosotros tomamos un folclore de alguno y... O sea, los yaceros son re yaceros. Sí, sí, los, sí, los que sí tocan reggae la rompen son jamaiquinos. Claro. ¿Entendés? O sea, sí, los argentinos, o sea, en general, ¿eh? Claro. Por ejemplo, Adrián me ha contado que en Brasil hay muy buenos músicos, o sea, hay buenos músicos de blues, me dice, son, a ver, en calidad son menores, o sea, son, el argentino es más calidad de músico, pero el brasilero es más profesional. Claro. Me dice. Sí, sí, sí, sí, sí. No sé bien, no le pregunté en qué se refería a lo profesional, si era a la hora de ir a tocar, a la hora de estar equipado, a la hora de, no sé, pasa que por ahí también están acostumbrados a que en Brasil toque donde toques te van a pagar. Claro, puede ser, sí, sí. O sí, sea, sí, sí, eso es fundamental también. Entonces, pero el feeling que tiene el argentino en relación al blues, digamos, es muy fuerte, también reconocido, lo reconocen los mismos, sí, negros, ¿no? Te, sí, dicen, sí, estos, sí, tipos, sí, son los mejores del mundo, después de nosotros vienen estos tipos. Yo he tocado con varios y la verdad que los tipos se asombran, se asombran, ¿viste? Se asombran, ¿viste? Miran como que... Estos indios, boludo, están tocando. Como nosotros. ¿Ves? Claro. Entendieron. En Chicago están tocando. Porque además dentro de la historia del blues, digamos, en nuestro país, se creó un estilo propio, ¿no? Nuestro país ha creado un estilo de blues. Y el blues argentino existió. Claro. Existió, o sea, hoy en día también convive, o sea, con eso. O sea, cambió ahora. Claro. O sea, porque también hoy en día hay un blues argentino. Sí, sí, sí. Pero, a ver, no confundir el blues argentino con Papo, con Manal, o sea... ese fue un blues argentino, pero generado por una desinformación. O sea, porque no tenían los medios que tenemos ahora de ver a Muddy Waters tocando por la tele. Claro. O sea, eso le llegaban un disco y... Y, todo, y claro. Bueno, era lo que le había llegado. Sí, sí, y está buenísimo. O sea, gracias a ellos también se generó una escena del blues en la Argentina. Claro, claro. O sea, no hay que desmerecerlo tampoco, ¿eh? Sí, porque sí, hay sí. Muchos blueseros fundamentalistas que te dicen, por ejemplo, Papo no es blues. Claro. Te dicen también que Johnny Winter no es blues. Claro. ¿Entendés? O sea, qué sé yo. Sí, sí, es sí. Que... Está la pelea entre el fundamentalista claro, y el blusero, ¿no? Todo el tiempo. Pero todo el tiempo en todas las cosas, ¿viste? Pero como en el blues, es cierto que el músico del blues dice, mirá, si no sos negro y naciste en Chicago, pero yo a mí me gusta. No. Se puede. Aparte que... O que te dicen, esto no es blues. Y el blues está en todos lados también, ¿viste? No, vale, aparte te agarra un guacho ahora, ¿entendés? Se pone en la computadora, así, cuelga la viola y se pone a tocar, no sé, por decirte un disco, no sé, I'm Ready de Muddy Waters, está 20.000 horas tocando. Claro. Por ejemplo, yo puedo decir que toqué con Muddy Waters. Claro. Si tengo más horas de tocar arriba los discos de Muddy Waters que los mismos músicos que tocaban con él. Claro. ¿Entendés? O sea, entonces, ¿quién me va a quitar eso? Así que tocaste con Muddy Waters. Claro. Che, claro. Sí, Juan, y bueno, te agradecemos un montón por estar esta noche. La verdad que es un placer. Y bueno, alentar siempre estas cosas, ¿eh? Me encanta y bueno, contá conmigo para cuando quieras, armamos lo que vos quieras que armar. Estoy. Mirá que cuando nos decís así nosotros somos. Armamos cualquier cosa, así que. Blues mezclado con zumba hacemos, ¿no? Nada. Che, Juan, y bueno, otra vez, gracias por gracias, estar con nosotros esta noche. ¿Ahora te vas para el maldito club? Sí, ahora vamos a darnos una vuelta ahí, digamos, al club. ¿Dónde es eso? 40, digamos 74 y 45? Sí, diagonal 70. No, sí, en realidad 45 y diagonal 74. Claro, y ocho. Ahí escuchan todos los viernes, sí. Podés ir a escuchar blues, estar claro. Ahí, está re bueno el lugar. Sí, todos los viernes estamos ahí, así que cualquier quiera ir está invitado. Bueno. Y después, bueno, decir gracias yo, digamos, a ustedes. Y bueno, estoy dando clases acá en el barrio, así que... Ah, mirá qué bien. También, bueno, decirlo ahí, que el que quiera me contacta. Bueno, escuchate, buscan por Facebook. Facebook, Juan Ignacio Saúlio es mi nombre. Juan Ignacio Saúlio en Facebook ahí, ¿eh? Así que, bueno, te vamos a invitar para la próxima. Cuando quieran. La próxima Peña Blusera vas a hacer. Aparte, vamos a organizar con tiempo y me vengo con los muchachos también. Hacemos un acusticón total, tocamos todos instrumentos acústicos. Pero bienvenido. Con trabajo, banjo, armónica, o sea. Tranquilamente. Me invitan a mí a tocar un piano. Olvídate que sí. Gracias, Juani. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Hasta la medianoche, Blues Obrero. Please come on and blow your horn. Whoa, blues. Please come on and blow your horn. I got a girl over yonder. Like to hear me blow my lonely horn. All the sheep are in the meadow, the cows are in the corn. I got a girl.